Y vamos a terminar ahora en Tito capítulo 3. Vamos a, desde el versículo 4, para retomar un poco lo que vimos la semana pasada. Tito capítulo 3, desde el versículo 4, dice: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, cuando envíe, perdón, a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Asenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Oremos, amados. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te rogamos, Señor, que seamos animados, exhortados. Gracias porque tenemos, Señor, este sustento tuyo. Tenemos este alimento, tenemos, Señor, tu sabiduría, tus juicios, tu voluntad expresada en mandamientos, para que nosotros, Señor, podamos serte agradables en todo. Que veamos tu palabra así, Señor, como una necesidad para nuestra vida, imprescindible para crecer, para avanzar, para serte agradables en todo, Señor. Esperamos en ti, bendito Dios. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Terminamos la semana pasada viendo la bondad de Dios, nuestro Salvador, que derramó su misericordia en nuestra vida para poder lavarnos, para lavarnos. Y hacernos de él, hacernos unas nuevas criaturas, ¿no? Esta es una de las bendiciones más grandes que un ser humano pueda recibir, ¿no? La gracia del Señor, ¿sí? Es la más grande. El ser llamado hijos de Dios. Juan lo dice así, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y siempre, hermanos, de mi parte recibirán esta exhortación, para que podamos agradecer a Dios, para que podamos andar en gratitud permanente con nuestro Señor por esta gracia. Muchas veces, hermanos, no tenemos este discernimiento al día, ¿no? Al presente. Nos dejamos diluir por las circunstancias, por un virus, por una necesidad económica, por cualquier cosa que nos pase, perdemos esta verdad que debe estar presente a cada momento de nuestro ser. La gran misericordia, el gran amor de Dios al sernos propicio, al habernos justificados por gracia, ¿no? Y encima de eso, venir a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos y coherederos con su Hijo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos tendría que él dar de sus bendiciones? ¿Por qué nos tendría que dar de sus riquezas? Por gracia. Y es inconcebible de que no seamos agradecidos al Señor, de que no manifestemos este gran amor con que hemos sido amados, que lo manifestemos también a los demás, ¿no? Nuestros hermanos, al prójimo, aún a los enemigos. Y dice el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Esta palabra, hermanos, del Señor va a permanecer para siempre, ¿no? Entre nosotros y aún en la eternidad, aún cuando ya no tengamos algunas responsabilidades aquí en la tierra, la recordaremos y estaremos recordando y viendo y siendo aún juzgados por la palabra, ¿no? Si es que nosotros fuimos fieles a lo que el Señor nos encomendó. Y el propósito de la insistencia de ser fiel en la enseñanza es para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. O sea, para que la iglesia se fortalezca, para que la iglesia no deje esta sincera fidelidad a Cristo, sino permanezca en esto. Y hermanos, los que más enseñamos, los pastores, los maestros, tenemos una gran responsabilidad de que la iglesia crezca, que la iglesia se ocupe en buenas obras, que la iglesia sea una luz que resplandezca en este mundo. Si nosotros nos desviamos, pues los que sean del Señor en la iglesia se irán, porque no escucharán ya la palabra del pastor, de nuestro pastor, el Señor Jesucristo, y luego abandonarán y se irán, y ya esa congregación dejará de ser un candelero. Podrá ser una congregación, pero ya sin el propósito por el cual el Señor nos llamó, porque ya se perdió el propósito. El propósito de ser luz ya fue. Y el Señor va a llevar a los que sean del Señor a otro lugar, a escuchar la voz del pastor, la voz de Cristo. Por eso una responsabilidad, hermanos, de todos nosotros, ¿no? De los que enseñan la palabra, en este caso en la iglesia, aunque hay uno enseñando ahora, pero sabemos que tenemos reuniones donde hermanos participan en la enseñanza y cada uno va edificando también a los demás. Y cada uno tenemos la responsabilidad, hermanos, de insistir en la palabra fiel, la palabra del Señor. Y esto con firmeza. Hay una frase que a veces muchos decimos, y no es una frase que proviene de fe. Algunas veces es bien dicha, pero otras veces no. Por ejemplo, algunos dicen, hermano, puedo decir esto, pero me puedo equivocar, ¿no? Me puedo equivocar, puedo estar equivocado. Bueno, cuando uno habla de sus pareceres y de lo que piensa, uno puede estar equivocado, en verdad. Pero cuando uno habla la palabra fiel y se conforma a la verdad del Señor, nunca se va a equivocar. Nunca se va a equivocar. Y esto no es para jactancia, sino esto es para darle la gloria a Dios y para siempre procurar recibir su guía, para que hablemos justamente esta palabra fiel. Esta palabra fiel, hermanos, da fruto, porque le pertenece al Señor. No es la palabra de un hombre. Es la palabra que el Señor ha dejado para que su iglesia sea edificada siempre, en todas las épocas. Y la iglesia siempre ha sido edificada con su palabra. Siempre ha oído su palabra. Y en cada generación, la iglesia siempre ha sido fiel. Siempre se ha conformado a la verdad del Señor. ¿Qué cosas debemos evitar? Versículo 9. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, ¿no? Hermanos, esta es una de los mandamientos del Señor que no se obedece, que no se sigue. Hoy en las redes sociales, en todas estas cosas creadas, hay discusiones. Hay cuestiones, hay contenciones, cuestiones necias, genealogías interminables, una infructuosidad de palabras que no llevan a nada. Y ya el Señor le había dicho esto a Timoteo también. Recordemos que no es la palabra solo de Pablo, es la palabra del Señor. En el capítulo 2 de 2 de Timoteo le dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. La palabra de Dios no ha sido dada para discutir, para estar contendiendo con personas. Luego dice en el versículo 16 del mismo capítulo, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himeneo y fileto. Todos los dones que Dios ha dado son para la edificación de su iglesia, no son para contender. Dios no ha levantado ministerios apologéticos, esos que se ponen a defender ante un inconverso, y arman ahí un escenario, le pone un ateo y un creyente y comienzan a hablar de cosas que a algunos les gusta satisfacer su comezón de oír y dan. ¿Y cuánto habrá de edificación una vez terminado ese simposio, esa conferencia? Cero. Edificación, cero. Ya el Señor lo dice, ¿no? No, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, ¿sí? Y a Timoteo le dice, a Tito le dice lo mismo, ¿no? Evita las cuestiones necias. Una cuestión necia es esa. No tiene propósito, no lleva fruto, no ayuda ni siquiera al espíritu al espíritu que debemos formar en Cristo Jesús. No nos ayuda. Nos vuelve más irascibles, contenciosos, nos prepara para pelear otra vez. Peor si por no estar, digamos, entre comillas, bien preparado, uno sale avergonzado, bueno, uno va a buscar la palabra, no, busca palabra de sabiduría. Porque lo que este mundo hace es asombrarse de las palabras sabias que un hombre pueda decir, porque las palabras de Dios no las entiende. Entonces Dios nos manda, amados, a evitar estas cuestiones, genealogías, esto que soy hijo de tal, que este viene de la corriente tal, de la tribu de tal, que yo soy hijo de tal, mi apellido es tal. ¿Qué importa eso? ¿Cuánto importa? Nada. Para la edificación, si mi papá fue, soy de la cuarta generación de creyentes o tercera, vaya a saber si fueron creyentes o si uno es creyente, ¿no? Algunos han dicho, yo nací en cuna cristiana. Cuna cristiana, no se ve en la escritura eso. No hay herencia, no hay, los hijos de Dios no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hoy hay hombres que heredan su ministerio a sus hijos, ¿no? Como si, hay una sucesión allí, cuando eso no es ordenado en la palabra. Pues en esos ministerios puede existir, pero en la iglesia no. Contenciones, discusiones acerca de la ley. ¿Cuántas discusiones hay acerca de la ley? Hermanos, en la ley nosotros vamos a encontrar muchas sombras, porque eso eran sombras y figuras de lo que había de venir. Ya tenemos el cuerpo, y si bien es cierto, estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, y hay cosas que podemos ver, ¿no? Ya en su cumplimiento en la luz. Pero algunos se ponen a discutir tanto acerca de esto, que dice la Escritura que son vanas y sin provecho. Tenemos la luz, andemos en la luz que Dios nos ha trazado. Pero hay muchos que están siempre retrocediendo, siempre yendo para atrás. Y este tiempo estamos leyendo, ¿no? Estamos leyendo Levítico, Deuteronomio, estamos leyendo estas cartas, que todo apunta a Cristo, que todas estas fiestas, estas figuras apuntaban al cumplimiento perfecto que se iba a dar en Cristo Jesús. Él es el fin de todo esto, el propósito de toda la ley. Cristo. Y ahora, hermanos, debemos crecer en esto, ¿no? En la luz que tenemos hoy. ¿Cuántos movimientos mesiánicos se han levantado hoy día? Y cuando uno comienza a hablar de ellos, no habla de Cristo, habla de que tienes que guardar esto, que tienes que mirar, observar esta fiesta, porque esto simbolizaba tal. Sí, pero eso ya pasó. No, no, es que es algo importante. Y hermano, ya... Yo me arrepiento de haber gastado tiempo hablando con estas personas porque, como dice el Señor, son vanas y sin provecho. No tiene sentido. No tiene sentido. Hace unos años una persona quiso que yo pase un tiempo con él hablando de estas cosas. Y llegó un momento, después de 2 semanas, le dije, ¿sabes qué? Termino esto acá contigo, se ve que no entiendes el Evangelio y no, ¿por qué me? Uy, se armó y me dijo, por eso no soy cristiano, por personas como tú, que listo, está bien. El Señor me manda a no discutir estas cosas. Nuestro Dios nos manda. Y él no creía en nada del apóstol, creía que era un fraudulento. Entonces, ¿qué sentido tenía perder el tiempo allí? Yo lo voy a convencer. Si el Espíritu Santo no lo hace, nosotros lo vamos a hacer. Esa es la insensatez de todos aquellos que nos involucramos en estas cuestiones que son vanas y sin provecho. Miremos a Cristo amado. Tenemos una luz hermosísima, clara, para poder andar como niños, confiados en la sabiduría que Dios da. Amén. Al hombre que cause divisiones, o sea, al que insiste a hablar estas cosas, dice la Escritura, después de una y otra amonestación, deséchalo. El Señor ya dio la manera, la forma como hacer esto, ¿no? Ya lo enseñó. Y esto no es otra cosa que Mateo 18, ¿no? Después de una u otra amonestación. ¿Cómo nos enseñó? Nos enseña el Señor, bueno, está ir, si hay algo contra alguien o una persona tiene algo contra uno, bueno, a solucionarlo. Estando uno solo. Después con dos. Después, si no oye, bueno, llévalo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, deséchalo. Tenlo por gentil y publicano. Es lo mismo. Es una persona impenitente. Una persona que por su necedad, por defender su pecado, no se humilla y quiere permanecer, quiere insistir en que lo que él dice es verdad, contrariamente a lo que la palabra, a lo que los hermanos le señalan, él dice todo lo contrario. ¿Y qué está queriendo? Causar división, ¿no? Entonces, una persona así no puede permanecer en la iglesia. La iglesia de Tiatira y la iglesia de Pérgamo retuvieron a personas como los que enseñaban la doctrina de Balaam, a los que enseñaban la doctrina de los nicolaitas, a Jezabel, la retenían. ¿Y qué es lo que estaban causando? Un grave daño a la iglesia, cuando debían de ser desechados. Pero hoy hay una consideración tremenda al ser humano, a la persona. Y la palabra de Dios queda en un segundo plano en muchos lugares, por una consideración a la persona. Es que es mi amigo, es que a mí me ayudó, o me hizo tal favor, o hemos pasado tiempo juntos, o tantos años tenemos. No importa, hermanos. Causa divisiones, después de una y otra amonestación, debe ser desechado. Mandato del Señor. Sabiendo. Debemos saber esto, debemos entender esto, que el tal sea pervertido. ¿Sí? El tal hermano se ha pervertido y peca. No es que ha pecado solamente, y peca, está pecando. Y está condenado por su propio juicio. Su propio juicio, su propia sentencia de lo que él dice, lo está condenando. Porque él está haciendo ver de que es un impenitente, de que es una persona que siendo llamado al arrepentimiento, no procede al arrepentimiento. Entonces se ha pervertido y peca. Se ha pervertido, hermanos, habla de su corazón. Aunque el Hijo de Dios puede caer en algunos pecados, la Biblia dice que no se puede pervertir. Es decir, no puede practicar el pecado. La razón, la simiente de Dios mora en él. No puede malograrse, no puede pervertirse. O sea, eso, ¿no? No puede podrirse. Cuando nosotros vemos ya un plátano, ¿no? Una banana, como dicen en Argentina. Está ahí y pasa de un momento que si no lo comemos, pasa de estar maduro ya, bien maduro, demasiado maduro, hasta cuando ya no se puede comer porque ya se malogró, se pervirtió. Entonces, Estas personas, hermanos, aunque gustaron de la palabra del Señor, disfrutaron de los ágapes de los hermanos, en un momento, inevitablemente, van a dar a mostrar su corazón, porque su naturaleza es así. La Escritura dice: les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, no cambia, y la puerca vuelve a lavarse en el lodo, porque esa es su naturaleza. Los hermanos de Piura tienen un testimonio de esto, no uno, sino algunos con más años tienen otros testimonios más, de haber tenido pastores que hoy no están en las cosas del Señor. Pastores que han estado al frente de la obra. Esta hermana de Vega, esta hermana Laura, no sé si está Alex o Robert por ahí. Pastores que un día enseñaron la palabra y enseñaron las mismas cosas que hoy yo les estoy enseñando y hoy se han pervertido. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no podría ser que unas personas que nunca han sido regeneradas, que nunca han sido transformadas por el poder de Dios, puedan seguir el camino de santidad? Eso no puede ser. Por esa razón, abandonan el camino del Señor, porque no son del Señor. Salieron de nosotros, eran anticristos, no eran de nosotros. Y tengamos cuidado cuando lo veamos en algún lugar y llamarle hermano o pastor, el pastor tal, ya no es, fue un mentiroso, ¿no? Mintieron, manifestaron, profesaron la piedad, aparentemente, pero con los hechos han negado conocer al Señor. Y es un dolor, hermanos, de Piura, ¿no? También aquí, ¿no? Nosotros ha pasado esto. ¿Cómo nosotros podemos saber? ¿Cómo podemos conocer? Estamos meditando los días martes, ¿no? En Primera de Juan. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que aman, los que verdaderamente aman al prójimo, aman al Señor, guardan sus mandamientos, andan en luz. Ellos son hijos de Dios. Y en eso aseguramos nuestros corazones de que somos de Dios. No amamos al mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Interesante porque a un varón, ¿no?, le decían, hermano, has pecado. Y él decía sí, pero excusaba su falta. Y cuando luego uno iba, dice sí, pero no aceptando, ¿no? Y eso, el no aceptar el pecado que uno cometa, hermano, jamás va a proceder al arrepentimiento. Y esto les pasó. Cuidémonos, hermanos, con el pecado en nuestra vida. Si nos endurecemos, primeramente, si nos cuidamos nuestra devoción con el Señor, vamos a caer en pecado. Van a venir diferentes murmuraciones, mentira, envidia, detracciones, muchas faltas. Lo peor después del pecado es que uno continúe en endurecimiento, como Saúl, y no volverse de su maldad, no volverse de su pecado. Y es grave, hermanos, porque algunas personas que han pecado y se han ido impenitentes de la iglesia, se han ido a otras congregaciones. Y qué triste que las otras personas los hayan recibido y no hayan tenido cuidado. La pregunta es, ¿por qué no tienen cuidado de que una persona impenitente entre en sus filas, entre en su congregación? ¿Por qué no pregunta? ¿Por qué no examina? Nosotros debemos tener mucho cuidado, hermanos, de cómo andamos. Porque si andamos en pecado, si andamos en oscuridad y parecemos ser hijos de Dios, el Señor lo va a sacar a la luz. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Bien. Del versículo 12 al 15, hermanos, Pablo le habla acerca de algunos asuntos, pero aquí es hermoso porque Pablo habla de las personas que han servido con él. Y le dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, ¿no? Porque ahí he terminado. En esta carta, Pablo no le habla de una cárcel, él estaba en libertad, y habla de dos hermanos, ¿no? Dos hermanos fieles, que servían al Señor, que estaban en ese momento con él, y los iba a enviar donde estaba Tito, que era Creta, ¿no? Porque dice en el primer capítulo, por esta causa te dejé en Creta, ¿no? Para que corrigiese lo deficiente. Artemas o Tíquico, ¿no? Cualquiera de los dos iba a ir e iba a ocuparse en esta obra, y Tito iba a volver con él. Tito era un varón, bueno, como todos, pero seguramente Pablo conocía de los dones, del esfuerzo de cada uno en particular, y él iba a ser enviado, si ustedes ven, en la carta a los Corintios, ¿no? Para ver cómo estaban ellos. Así que Pablo, bueno, no podía estar en todo lugar, pero estos hermanos estaban con él, le servían al Señor, ¿no? Con él, eran compañeros. Luego dice, Asenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Asenas, ¿no? Parece que él queda con como de qué se había, de dónde lo había sacado el Señor, ¿no? Era un intérprete de la ley. Y les dice, Pablo le dice a Tito, a él y a Apolos, encamínales con solicitud. ¿Qué significa encaminarle? Nosotros tenemos esta palabra usada varias veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando en Hechos 15:3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a los hermanos. En Romanos 15:24 dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. En 1 Corintios 16:11 dice, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos, ¿sí? Encaminar a otro hermano. En 2 Corintios 1:16 dice, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Y en 3 de Juan dice, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio para que continúen su viaje. Entonces, encaminar acá significa, hermanos, proveerles a estos hermanos que se dedicaban a la obra, proveerles para sus necesidades, porque se ocupaban en esto. Dios los había llamado y habían dado ya muchas pruebas de ser del Señor. Y estas personas se debían dedicar a eso. ¿Qué debían hacer los hermanos? Pues encaminar, ¿no? Lo que Filemón hacía con Pablo. Y también tenemos el testimonio de los filipenses, ¿no? Que ayudaron a Pablo y fue, dice, ninguna iglesia participó en razón de dar y recibir, sino solo ellos, en un momento. Fueron encaminados, ellos por la iglesia allí, proveerles. En este tiempo, hermanos, no hay muchos predicadores itinerantes, ¿no? No hay pastores, pero nosotros debemos orar, hermanos, para encaminar hermanos a la obra. Si hay alguien que de todo corazón es llamado para servir al Señor, la iglesia debe encaminar. Debe proveer todo lo necesario, de todo lo que Dios nos dé, para que ellos se ocupen en esto. Por lo menos para hacer un gran ánimo a sus vidas. Si es que son llamados a esta obra. Y acá tenemos, ¿no? A Apolos, que no paraba casi siempre con el apóstol Pablo. Algunos tontos, pero no sé cómo llamarlos, dicen que había una rivalidad entre Apolos y Pablo. No, eran hermanos diferentes, uno sembraba, el otro dice regaba, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Porque en una carta Pablo dice, no, él le ha rogado a Apolos que vaya, pero no tuvo ninguna voluntad de ir a vosotros, pero irá cuando tenga, ¿no?, el tiempo y todo eso. Y eso es, interpretan algunos que había una rivalidad. Nada de eso, hermanos, ¿no? Aquí vemos cómo Pablo pide por él que sea encaminado. ¿Para qué? Encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Entonces, debemos encaminar a los hermanos, ¿sí? Y debemos anhelar, hermanos, que el Señor envíe obreros a sus mies. Tenemos una necesidad en Piura. Debemos estar orando por eso, para que el Señor envíe a alguien allá. Y se han encaminado en la gracia del Señor. También dice, y aprendan también los nuestros, o sea, los que están sirviendo con el apóstol Pablo, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aprendan también los nuestros. Aprendan la iglesia en sí, todos nosotros, a ocuparse en buenas obras, ¿no? Para los casos de necesidad, para cubrir la necesidad de los hermanos, para que no sean sin fruto. Recordemos, hermanos, que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? No esperemos solo recibir, sino dar. Estaba conversando con algunos hermanos en estos días y yo sé que algunos han hecho sus ofrendas para no ser vistos, gloria al Señor, pero algunas el Señor las saca a la luz. Y gloria a Dios por esto. Lo saca a la luz no para exaltar al hermano, sino para animar a otros a hacerlo. Y gloria a Dios por eso. ¿Sí? Porque nadie tiene el propósito, ni debe tenerlo, de engrandecerse al dar algo. Dios nos ha aprobado en este tiempo y debemos ocuparnos en buenas obras. Y tremendo, dice, para que no sean sin fruto. Esto es grandioso, hermanos, porque es lo mismo que Pablo le dice a los filipenses. Y él les dice, no es que busco dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Qué tremendo que nosotros podamos acumular tesoros en los cielos por las ofrendas que podemos dar a los hermanos. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo? Cuando dice, si uno da a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua, ¿no? Dice, no perderá su recompensa. Y eso es, hermanos, lo que debemos tener en nuestro corazón. El compartir, ¿sí? Con los que padecen necesidad. Amén. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Todos los que están conmigo te saludan. Este saludo, hermanos, no es solo una cordialidad, sino es un saludo de una expresión de comunión verdadera. Hoy día hablaba con un hermano y él me decía, ¿no? Con algunos familiares que no son creyentes, que uno puede vivir en la misma casa, pero no hay comunión. Porque la comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso a todos aquellos que están sin Cristo, que están escuchando estas palabras, que todavía no se han arrepentido de sus pecados, les invitamos, les rogamos en el nombre del Señor que se reconcilien con Dios. Porque el estado delante de Dios es enemistad. Somos enemigos de Dios por hacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? La mentira, el engaño, el adulterio, la fornicación, todos los pecados. Y como amamos al mundo, dice el Señor, nos constituimos sus enemigos. Pero Dios, quien debería matarnos por nuestro pecado, envió a su amado Hijo para que nosotros podamos tener vida. Y podamos tener, Juan dice, comunión, ¿no? Y en verdad poder saludar, ¿no? Es decir, gozarme de la salud con que mi hermano está y desearle este bien, ¿no? Saluda, saluda a los que nos aman en la fe. Qué hermoso, amados, qué bendición ser amados por los hermanos. Qué bendición tener esta gracia de que personas, como decía un hermano, ¿no? Creo que ayer, anteayer, yo amo y extraño a mis hermanos más que a mis hermanos en la carne, por el vínculo creado que es espiritual, es creado por Dios, es inconmensurablemente insondable, ¿no? Es tremendo, pero porque es algo creado por el Señor. No es un vínculo de sangre, es un vínculo espiritual, porque tenemos un Padre que es ¿no? Nuestro Padre, tenemos un Salvador, que es Cristo Jesús, el cual, y un Espíritu Santo que mora en nosotros. Este es el amor. No lo hemos creado nosotros, nos ha sido dado. Por eso rogamos a todos aquellos que están sin Cristo, que están escuchando estas palabras, que vengan al Señor, que vengan, que se arrepientan. Para esto el Señor ha creado este tiempo, para que consideremos que nuestra vida es un soplo, es una neblina, ¿no? Que hoy aparece, mañana se va. Es una flor, también dice el Señor, como la flor del campo, ¿no? Que hoy está muy hermoso, luego perece. Así es la vida del hombre. Y antes que vayamos al Señor, Él nos llama a reconciliarnos con Él. Amén, amados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que nos das, por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que sigues haciendo, Señor. Y te rogamos que podamos hoy presentar nuestros motivos de oración y te podamos obedecer en todo lo que hemos visto, Señor, a no caer en cuestiones necias, en genealogías interminables, en contenciones, discusiones que no sirven, Señor. Ayúdanos a estar imbuidos, dedicados a la edificación de tu pueblo y a la predicación del Evangelio. A ti la honra, Señor, a ti la gloria. Salva, Señor, a los que nos están escuchando, que están sin Cristo. Obra, Señor, en sus vidas para salvación. A ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.